luchadores sociales que vienen de distintos estados de la República a apoyar nuestra lucha. Nuestra lucha que es de todos los colimenses, no nomás de la gente de Zacualpan, también de las personas que vivimos en Colima y Villa de Álvarez, pues tenemos un interés muy grande en que el agua que se nos surte de aquí nos siga llegando limpia, sin contaminación, y que además nos siga llegando la cantidad que de la que hemos disfrutado, porque muchos sabemos, y los que no, bueno, lo vuelvo a comentar, la extracción minera requiere de muchísima agua para poder extraer el mineral, y pues lamentablemente estas minas se establecen cerca de los cuerpos de agua, curiosamente, para extraer todas esas cantidades de agua. O sea que no nomás nos contaminarían con sus desechos, sino que también estaríamos expuestos a tener cada vez menos recursos. Y el ejemplo más claro que quiero recordarles que tenemos es el de Peña Colorada, que se le concesionó hace unos años 6 millones de metros cúbicos anuales para su consumo, su extracción de mineral, o el transporte de mineral hacia el océano. 6 millones de metros cúbicos equivale al 40% de agua que consumimos los colimenses, y el 35% que consumimos los colimenses. Y bueno, eso es significativo si lo pensamos que es una sola industria. Entonces, en esa región, bueno, tienen concesionados 5 pozos de agua, y eso explica que gente de las comunidades de Las Pesadas, de Yotitlán, estén, entre otras, estén pues sin agua. Esta lucha está enfocada con todo el ánimo de que eso no suceda en esta comunidad ni en nuestro estado, de las que ni en los municipios de los cuales nos servimos del agua de Zacualpan. Entonces yo los invito, compañeros, a que no nos abandonen. Invito a la gente que es de Colima y Villa de Álvarez que se vuelvan portavoz de este mensaje. El agua que se requiere para la mina son cantidades increíbles, la amenaza es muy grande. En el municipio de Minatitlán hay muchos desaparecidos, mucha gente desaparecida. Quizás por eso el mensaje nos ha llegado tarde de todas las atrocidades que ha provocado la minera Peña Colorada. Y en cuanto al agua, pues también esas cantidades de agua se las tienen muy guardadas, y conforme uno va escarbando, pues se encuentra lo que respalda la evidencia de las comunidades que dicen no tenemos agua. Entonces la situación es grave, no podemos quedarnos cruzados de brazo, y todos los que estamos aquí debemos convertirnos en voceros de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, para que realmente nos sumamos y esta lucha pues tenga sentido, y bueno, tiene sentido, esta lucha termine un éxito para todos. Gracias, bienvenidos. Pues ya lo dijeron, no hay más palabras que decirle, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta tierra. Colima es su estado durante muchos años, y entonces nos llaman, nos piden de favor que vengamos a platicarles cuáles son todos estos riesgos. Y bueno, como formamos parte de esta red mexicana de afectados por la minería, que nos ha llevado a muchos lugares a conocer cuáles son los impactos que se han generado en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero, y hemos compartido con otra gente qué es lo que está pasando, cómo es que está afectando a la salud y cómo es que está afectando a los territorios, cómo es que se están despojando a las comunidades de su territorio para poder instalar a estas grandes minas que no vienen a dejar absolutamente nada. Lo único que dejan, bueno, sí dejan bastante contaminación, bastante enfermedad, muerte, dejan un pueblo desolado, dejan comunidades divididas, dejan tristeza, y por supuesto de beneficios no dejan nada. Entonces este consejo empezó a juntarse, empezamos a hacer organización, empezamos a dar información, y la gente vio que era necesario tener una organización más fuerte en la comunidad para poder hacerle frente a esta mina y a las que puedan venir y tratar de que este territorio sea un territorio libre de minería.